Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Doug Riefenstahl. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, mi gran amigo Orlando Rivera. Y en la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Y vámonos ya con la colección del Hotel Cost. En este caso, el volumen 12, hecho por Stéphane Pompoignac en el año 2009. Y bueno, aquí está un trabajo que se llama Skyscraper. Y esto viene con The Normalities, que componen Steve Miller, conocido como Afterlife, y el DJ Chris Coco. Mejor dicho, nadie sabe nada. Importante oírlo rico que suena. Con el grupo Normalities, Skyscraper. Feel. silver pylon, pink skyscraper. Silver pylon, pink skyscraper. Nothing here is real. Stephen Bishop fue un tipo muy importante en el cine americano y en el pop americano. Él hizo It Might Be You, por ejemplo, de la película Tootsie, nominada al Oscar. Él hizo On and On, una canción que llegó a los 10 primeros lugares de popularidad. Él hizo Separate Lives para otra película. E hizo esta canción que trae una versión muy distinta, porque lo hizo a ritmo como de Brasil, como... Yo quiero ir a Brasil, y allá grabó Romance in Rio al lado del guitarrista Oscar Castro Neves. Invitados especiales Eric Clapton y Earl Klugh. Esta canción se llama Save It for a Rainy Day y fue éxito en los 70s en su versión original. Este trabajo es muchos años después. She's kind of pretty, drives a big car too. When I hold her in my arms, never know what to do. She's got everything she needs. What does she need me for? I'm just a crazy fool, coming back for more. And I know she's no good, can't leave her, but I know I should. Everybody says, watch out, boy. She'll break your heart like it was a toy. You better save it. Save it for a rainy day. Thank you. Tal vez una de las voces más lindas de Francia de los 70s logró perdurar en los 80s y concretamente en el 87 con este gran éxito en toda Europa que se llamó Babacar. Ya se llama France Gall. Y la canción, pues es homenaje a Ella Fitzgerald. Ella lo tiene. Escrita por Michael Berger, tributo a Ella Fitzgerald, canción de protesta contra el racismo, himno de empoderamiento personal. Y aquí los dejo en este trabajo que hizo famoso en Le Tour de France, una gira que hizo por toda Francia el mismo año. France Gall. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Je ne sais quoi que notre nom phare qui nous met dans un drôle d'état. Wow. Y ahora invitamos a una banda de amigos, de compañeros, de colegas, de paisanos lanzados mucho tiempo antes, pero este trabajo que se llama Comercial o Commercial fue lanzado en Venezuela en 2009 por los Amigos Invisibles. El vocalista de la banda, Julio Briceño, declaró que Commercial o Comercial es porque todo es pegadizo y hace referencia también a la música de los comerciales de televisión. Colaboraciones de C-Funk, de Natalia Lafourcade. Bueno, pues aquí está con Natalia y los Amigos Invisibles el tema Viviré para ti. Gran Bobby Caldwell, el mismo de What You Won't Do For Love, hombre que tiene una carrera enorme, que ya se murió tristemente y joven. Este trabajo del 96 on Blue Condition, una grabación de Rhythm and Blues con arreglos de los Great American Songbook, algunas cantadas por Frank Sinatra, otros el tributo a The Rat Pack. Vamos con esto que se llama Stuck on You. Down, and everything's coming unglued, like crossing the date line. I'm on. just don't know what to do. All day long I keep neglecting the things I have to do that people are expecting. What does it matter? How can I work feeling blue? I'm stuck on you. Can't read the news. That's too depressing. I know this world's a mess, 'cause all my clothes need pressing. Everything's scattered. Baby, I'm stuck on you. Deeper and deeper I go, spinning around like a fool, drowning in love's undertow. And there's nothing that I can do. Night after night I'm convalescing. I used to have a social life, but now it's not worth mentioning. Just a bit tattered. Maybe I'm stuck on you. That's what I look forward to. 'Cause baby, I'm stuck on. I'm stuck on you. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En los comentarios y la selección musical, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. En la investigación, Orlando Rivera. Y en la selección musical, Emilio Sánchez. Every Time We Say Goodbye fue una canción de guerra, cuando los soldados se iban a la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción la creó el grandioso Cole Porter. Y esto fue del año 44. Y fue presentado por Nine Wing, Chapel and Company, y muchas versiones de esto. Esta versión la encontré en vivo con Ella Fitzgerald cantando en Londres en el Ronnie's Club, que es un pequeño y muy prestigioso bar de jazz. Cada vez que nos decimos adiós, Ella Fitzgerald de Ella in London, de 1974, con el pianista Tommy Flanagan. I must make an apology, because the only time I sing this song is when I play England. It never became a hit anywhere else. And I must admit that unless we play here, I forget the lyrics. So you help me with the lyrics, all right? Every time we say goodbye, I cry a little every time we say goodbye. I wanna whine a little. Why the gods above me, who may be ahora con una gran compilación de música de Brasil que fue producida hace mucho tiempo, Red Hot Plus Rio, en homenaje, no en homenaje, sino para tratar de ayudar a la gente con SIDA, con AIDS, con varias interpretaciones de Bossa Nova y pues con la producción de David Byrne. Está Incognito, Sting, PM Down, Astro Gilberto, Gilberto Gil y este grupazo que se llama Everything But The Girl en la versión de Tom Jobim del tema Corcovado, Quiet Night of Quiet Stars. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela veio sui corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Okay.

save your goodbyes for the long, lonely night. But don't let me be lonely tonight. No, no, I don't wanna be lonely tonight. No, no, no, I don't want to be lonely tonight. Vamos al primer trabajo de el grupo Gypsy Kings, My Way, A Mi Manera, que está recopilado también en las canciones de amor, rumba catalana y Gypsy Kings con esto, que fue presentado en este disco en 1996 como Greatest Hits de Amor. Escrita en Francia como en David por Claude François y Jacques Revaux, la letra reescrita por Polanka, de la original en francés al inglés, hecha muy famosa por Frank Sinatra, que nunca la quería cantar, le parecía pedante, y lo es Gypsy Kings, A Mi Manera. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza, dejar y la vive ahí. Vamos ahora con el cuarto álbum de Massivan, Family with Three Hearts, que tuvo un reconocimiento importante en el mundo electrónico, incluyendo este sencillo, pero sonó más en Europa que acá. Hace parte de muchas colecciones, entre ellas de Buddha Bar y de otras colecciones de famosos bares del mundo. Esto se llama To Be at One with the World con Massivan. I'm looking at a tree. I've been planting from a seed. Years ago, but it always seems so young. I'm picking up a stone. It's dirty underneath. Thank you. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan en este mix de Polyester Embassy, es el disco. Y el mix es el último corte del disco. Y allí hay dos versiones, la original que quemaron en Colombia y esta versión de Don't Call Me Baby con el dúo The House Madison Avenue, escrito por Shine Coates y Andy van der Losler. Es tremenda esta interpretación y fue estrenada el 18 de octubre de 1999. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, Emilio Sánchez en el mejor formato, y así les digo adiós hasta la próxima semana. Y a continuación, Emilio Sánchez con la visa múltiple de la FM. Something really cool, but you think I'm not that kind of girl. I'm here to tell you, baby. Yeah. Wow.